Pues esta señora es, que yo no la he conocido así, claro, mi abuela Francisca Álvarez Castilla. Está muy joven, vestida de charra, sé que el traje fue también dejado, porque yo no lo he conocido nunca en la familia. Y aquí mi abuela era muy joven. Yo desde luego no la recuerdo así para nada. Siempre la he conocido mayor, o por lo menos a mí me parecía muy mayor, aunque murió con 65 años. Pero no sé qué años tendría aquí mi abuela en la foto, ni siquiera si estaba casada. Me imagino que no, porque tuvo 12 hijos. No creo que la diera tiempo a recuperar el cuerpo que tiene ahí. Desciende de Valladolid. Pero yo siempre le he oído hablar de ella. Yo creo que ya o vino de muy niña o nació aquí. Pero ese detalle no me di cuenta. Si mi abuela murió en el 54 con 65 años, si aquí tendría 20... Aquí era muy joven mi abuela. Sí, porque ya nació en el... a principios, en finales de siglo. O era muy, muy principios del 20, 1, 2, por ahí, pero si no, no. En casa de mi tío Pepe, arriba. Uh-huh. Lo más que la tenían todos los hijos, esta la tenía mi madre, pero yo nunca la vi puesta en mi casa. Que yo no sé si la tenían todos los hijos o es que... La tocó a mi madre cuando hicieron el reparto de cosas, es lo que no sé. Porque así como he visto siempre una foto de mi abuelo grande puesta en el comedor de mi abuela, ¿no?